Capítulo 8.2. Dominación colonial y dominación especista. Violencias compartidas. Frentes de lucha en común. Cita. Poder, verdad y derecho están intrínsecamente relacionados porque el poder produce verdad. Esta produce conocimiento. Este construye tipos concretos de personas. Estas crean tipos particulares de sociedades. Palmer 344-45. Billy Ravelcourt, estudiante de literatura comparada y teoría política, perteneciente a la comunidad, afirma que, se abre cita, el cuerpo animal debe ser siempre interpelado como un sujeto colonial, esto es, como un cuerpo sujeto a la falta de reconocimiento del colonizador. Se cierra la cita, 2015, página 5. En este sentido, revertir la ontología binaria imperante que perpetúa opresiones como el especismo o el racismo a partir de un complejo entramado, debe llevar a las raíces la propuesta de descolonización de los cuerpos. Lo que autores como Belcourt van a sostener es que la violencia corporal y la invasión territorial son las bases sobre las que se hacen posibles otras formas de opresión y violencia hacia otros sujetos. Cita: de este modo, mi argumento es que la domesticación animal, el especismo y otras interacciones modernas entre humanos y animales, son solo posibles debido a y a través del borrado histórico y presente de los cuerpos indígenas y el desalojo de las tierras indígenas para la expansión colonial. Por esa razón, no podemos abordar la opresión animal o hablar sobre liberación animal sin nombrar el colonialismo y la supremacía blanca como mecanismos políticos que necesitan de la explotación simultánea o la destrucción de los cuerpos animales e indígenas. Belcourt, 2015, páginas 3 y 4. La objetivización de los cuerpos, la reformulación de los cuerpos de los demás animales como sujetos coloniales, permite normalizar una serie de modelos políticos coloniales, como el capitalismo, la supremacía blanca o el antropocentrismo, a la par que desplaza y desaparece las epistemologías y cuerpos indígenas. Belcourt, 2015, página 9. En este sentido, el objetivo es cuestionar dichos modelos políticos coloniales en sí mismos, pues tras ellos se establecen otras muchas formas de opresión. Un análisis más minucioso de la forma en que se expresa esta política colonial es el que realiza Andrea Smith, la autora de Indigenismo, Colonialismo, Supremacía Blanca, quien propone tres lógicas primarias de supremacía blanca. A partir de esta formulación, Belcourt propone una cuarta lógica. Se abre cita. Las tres lógicas primarias de supremacía blanca son esclavizabilidad, racismo antinegro, genocidio y orientalismo, que afianzan el capitalismo, el colonialismo y la guerra respectivamente. Smith sugiere que, se abre cita, la consecuencia de no desarrollar un aparato crítico para interseccionar todas las lógicas de supremacía blanca es que nos impide imaginar una alternativa, se cierra la cita, al estado colonial y racial. Para documentar la colonización de los cuerpos animales, sugiero que el antropocentrismo es la cuarta lógica de la supremacía blanca. Se cierra la cita, Belcourt, 2015, página 4. El antropocentrismo, aparte de como una lógica de supremacía blanca, lo entiende Belcourt como, se abre una cita, una política de espacio por medio de la cual la tierra es mercantilizada y privatizada para la agricultura animal. Se cierra la cita, Belcourt, 2015, página 5. La cuestión del espacio del territorio toma una relevancia mayúscula. Los pueblos indígenas han sido históricamente expulsados de sus territorios, de la misma forma que lo han sido los animales no humanos, y ambos grupos han sido relegados a nuevos espacios coloniales. La invasión de las comunidades ha forzado a algunos indígenas a buscar nuevas formas de vivir en la ciudad y modificar forzadamente sus formas de vida y provisión de alimento u otras necesidades básicas. Muchos animales salvajes han sido expulsados y llevados a lugares donde vivirán explotados y sometidos al poder humano, como los zoológicos o circos. Muy a menudo existe relación entre la expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras y el desarrollo de cultivos extensivos y mayoritariamente transgénicos, como la soja, cuyo último fin es alimentar a los animales no humanos considerados ganado, que luego serán asesinados para convertirse en carne. La política de espacios propuesta por Belcourt en 2015, páginas 3 y 4, nos invita a repensar los espacios arquitectónicos y geográficos en que se enmarca la construcción de los cuerpos y subjetividades de los animales no humanos como colonizadas, y que sitúa inteligible y materialmente a la animalidad dentro del imaginario colonial. Belcourt apuesta por un proyecto de colonial que tenga presente la construcción antropocéntrica de la colonialidad. Cita: la descolonización debe implicar la repatriación de la tierra a las comunidades indígenas. El desmontaje del Estado colonial requiere la abolición de los espacios en los que el especismo ocurre, por ejemplo, mataderos, laboratorios de investigación, carnicerías, zoos y parques de atracciones. Las granjas factoría, por ejemplo, son violentas geografías coloniales por medio de las cuales el cuerpo animal es sujeto a la vigilancia y la muerte para producir capital, mercancía y sostener las culturas alimentarias carnívoras. Sería entonces antropocéntrico ignorar la animalidad si nuestras políticas de descolonización pretenden interrumpir todos los espacios colonizados y liberar a todos los sujetos colonizados. Belcourt, 2015, página 4. Atendiendo a los territorios y los cuerpos, quiero recuperar la idea de la memoria biocultural de los cuerpos. Con esto me refiero a que los cuerpos están situados en contextos geopolíticos y atravesados por ejes históricos concretos. La historia, la geografía, podría estar de alguna manera inscrita en el cuerpo, encarnada. El territorio no sería solo un medio habitado, sino una extensión corporal y, por tanto, la violencia hacia el espacio habitado podría y debería ser analizada también en términos de violencia corporal. Señala Pascal Molinier que, se abre cita, los territorios son los equivalentes simbólicos de los cuerpos que los habitan y jamás se los puede disociar, a tal punto que destruir un territorio equivale a atacar directamente la imagen del cuerpo, la memoria carnal, la vida vivida donde se ríe y se llora. Es también provocar el desmoronamiento de las defensas que permitían volver soportable la percepción de su propia vulnerabilidad. Acaba la cita, Molinier, 2007, página 53. Silvia Rivera Cusicanqui también se refiere a la relación entre territorio, cuerpo y memoria en su ensayo Hambre de huelga, una reflexión sobre la memoria y el conocimiento. Cusicanqui señala la importancia del repensamiento del propio cuerpo y del cuerpo en relación a otros cuerpos. Se abre una cita, en los Andes, en el sur, bajo ese cielo donde otras estrellas nos miran, el cuerpo también es un reducto profundo del que nace la ética interpersonal, la empatía colectiva, el llanto y la solidaridad. Amar, luchar, caminar, resistir o bailar pueden llegar a ser experiencias políticas, formas de decir que tejen un sentido sin apelar a la palabra, que interpelan a la sociedad dominante y al Estado, en un proceso de tensión que llega a clímax históricos. Acaba la cita, Rivera Cusicanqui, 2014, páginas 87-88. Advierte Cusicanqui el poder de lo que quizás podría ser conceptualizado como memoria histórica corporal, una herramienta de descolonización y de construcción política con y desde los cuerpos. A partir de estas cosmologías y epistemologías, podemos repensar la animalidad en marcos tanto antiespecistas como anticolonialistas. Belcourt, 2015, página 8. La pretensión sería articular alianzas entre los movimientos decoloniales y los movimientos por la liberación animal, a la par que generar narrativas en torno a la liberación y respecto a los demás animales que no provengan únicamente de Europa y reproduzcan el veganismo blanco vinculado a conceptos como la ciudadanía y el discurso de los derechos legales. Resultados ambos de una organización colonial del mundo. Segato, 2015, Jones, 2015, Belcourt, 2015, página 7. Al concebir el veganismo como una práctica únicamente blanca, moderna y capitalista, se están negando e invisibilizando otras formas de practicar y concebir el veganismo y la liberación animal. Pensar que el veganismo es colonial, per se, es justamente un ejercicio de colonialidad del poder, pues de alguna forma se tomaría a los sujetos no europeos como responsables de la conservación de una especie de autenticidad cultural que es resultado de la concepción eurocéntrica de la cultura como algo estático. Margaret Robinson, una vegana de origen indígena, Mi'kmaq, señala en este punto que, cita, cuando el veganismo es construido como algo blanco, la gente de las primeras naciones que escoge una dieta sin carne es retratada como si sacrificasen la autenticidad cultural. Esto presenta un desafío para aquellas de nosotras que vemos nuestras dietas veganas como ética, espiritual y culturalmente compatibles con nuestras tradiciones indígenas. Fin de la cita. Robinson, 2016, página 6. De esta forma, autoras como Margaret Robinson en el 2016 o Billy Reibel Kurt en el 2015 resignifican la liberación animal y la práctica del veganismo desde las trincheras de la lucha por la decolonialidad. Robinson en el 2016 sostiene que, se abre cita, la reinterpretación de la tradición y la maleabilidad de los rituales permitieron a nuestros antepasados sobrevivir al genocidio, la hambruna, la enfermedad, los desplazamientos forzados, el aislamiento en reservas, la escolarización residencial y otras enfermedades coloniales. De manera similar, debemos encontrar maneras de adaptarnos a la creciente individualidad de la vida urbana. Una solución es encarnar nuestros valores tradicionales en nuevos rituales. Con la adopción de una dieta vegetariano-vegana, la preparación o consumo de nuestras comidas puede convertirse en algo infundido de un significado trascendental, mientras recordamos nuestra conexión con los y las otras animales, nuestra conexión compartida con el Creador y prefiguramos en un tiempo en el que podamos vivir en armonía con los y las animales, como Glosscap hizo antes de la invención de la caza. Prácticas alimentarias, valores y rituales de la vida cotidiana compartidos pueden crear lazos entre los pueblos nativos que ayudan a contrarrestar el aislamiento y el individualismo de la vida urbana. Páginas 116-17. Para Belcourt existen frentes comunes entre las luchas decolonial y antiespecista, pues, se abre la cita, muchas de las recomendaciones propuestas por el Movimiento de Liberación Animal son también aplicables a la descolonización. Por ejemplo, rechazar la experimentación animal, interrumpir la mercantilización de los cuerpos animales y abolir la agricultura animal son gestos que pueden ser utilizados como expresiones anticoloniales que ratifican los porvenires decoloniales, en tanto que estas formas de producción del conocimiento, capitalismo y cultura alimentaria sostienen el Estado colonial. Fin de la cita, Belcourt, 2015, página 8. No obstante, Belcourt marca la diferencia cuando recupera el debate en torno a la concesión del estatus de ciudadanía a los animales domesticados, los considerados mascotas. Para Belcourt, este hecho no es algo a celebrar, pues los animales domesticados deberían ser entendidos como subjetividades colonizadas, con posibilidades potenciales de ser liberadas de tal domesticación impuesta a través de, cita, procesos de subjetivación. Acaba la cita, Belcourt 2015, página 9. Un proyecto de liberación animal que tenga como objetivo la descolonización pasaría por cuestionar las lógicas y estrategias de la modernidad neoliberal para no continuar reproduciendo las lógicas coloniales de organización según la idea de un mundo. Se abre cita, las reconfiguraciones modernas de la animalidad no pueden ser orientadas a través de una política de ciudadanía neoliberal y soberanía colonial. Por el contrario, deben ser incorporadas en una política de descolonización que reconozcan las formas por las cuales los cuerpos y epistemologías indígenas están literalmente en juego en las reimaginaciones de la animalidad, controladas por el Estado. Acaba la cita, Belcourt 2015, página 7. Quizás ha llegado el momento de que cese la guerra a la que, como animales humanos, hemos declarado al resto de las especies. Quizás en este punto sea más propicio que nunca replantearnos la mirada hacia quienes hemos considerado otras y dejar de evadir la idea de que todas somos animales. Formamos parte de sociedades que dicen amar a los animales a la vez que sostienen todo un sistema de opresión que asesina miles de ellos al día por el hecho de serlo. Concepciones como la del amor-compasión de los Engset y los Qom se convierten en esperanzas de otros mundos y relaciones posibles que está en todas nosotras construir. Se abre una cita. Cuando dos personas se pelean, una le pide a la otra de abuenarse, es decir, de amarlo nuevamente. Dos personas que se quieren, parientes, amantes o amigos, se dicen mutuamente, te quiero, te tengo compasión. Podríamos preguntarnos entonces si amar a alguien implica, desde la perspectiva Qom, sentir compasión por él después de haber constatado su condición de carencia y su necesidad. El amor sería entonces reconocer el sufrimiento ajeno y poseer un corazón bueno, que se abre, escucha y ve la necesidad del otro. Se podría pensar que situándose el amor-compasión en el corazón de las relaciones sociales, esta intensidad no es vivida como una emoción individual. De la misma manera que para los Enset del Chaco paraguayo, la noción de amor-compasión, se abre una cita, va más allá de un sentimiento y abarca tanto un principio moral como un modo de comportamiento. Acaba la cita, Kit 2000, página 118, Tola 2012, páginas 116 y 117.